Bueno, muy bien, en la continuidad informativa nos vamos ya rápidamente a la comuna de San Roque. Estamos con el presidente comunal, Tito Bustamante. Bustamante, muchas gracias por atender a Radio Inédita y sin querer quitar tiempo, porque me imagino que la labor será constante y que la situación está muy seria allí en la comuna, Tito. Sí, la verdad que, bueno, ha sido una jornada muy muy desgraciada. Nos ha arrasado prácticamente toda la ladera de la montaña que linda con las calles, con las casas. Uh-huh. Hemos tenido esta mañana luchando con el fuego, gracias a Dios, no ha habido que lamentar víctimas. No sé si alguna de las viviendas precarias que estaban muy, muy sobre el faldeo han sufrido algún tipo de daños. Simplemente, bueno, alguna gente que fueron asistida prontamente con las ambulancias. Pero ha sido una jornada muy muy desgraciada, muy lamentable. Bien. Así que, bueno, estamos en este momento, la situación está controlada. Han quedado los incendios sobre el faldeo de los fierros, pero como esto llegó al límite de ¿cómo se llama? De las casas. Entonces, uh-huh. Bueno, fue nuestra gran preocupación, mucho mucho humo, bueno, todo lo que conlleva un gran incendio de esta característica, ¿no? Exacto. Así que bueno, estamos muy muy muy agotados, hemos trabajado, y agradecer la colaboración de los bomberos, los aviones hidrantes de la provincia, la gente que con baldes, bidoncito, ayudó también. Bueno, fue un esfuerzo conjunto de todos, y que bueno, desgraciadamente, bueno, no, o por suerte, no hubo que lamentar víctima. Viviendas quedaron muy muy cerca, una fábrica, sí, unos galpones, una fábrica en desuso. Uh-huh. Una fábrica, bueno, alguna de los edificios lo alcanzaron las llamas, pero bueno, ya estamos ahora un poquito descansando. Los amigos de Viales tienen problemas con los incendios, estamos a muy pocos kilómetros, así que todas las dotaciones de bomberos se han ido hacia allá. Sobre la ruta nueva quedó una guardia de Ichocruz, una autobomba ahí, porque el fuego está bajando, y bueno, hay que controlarlo también ahí. Así que bueno, desgraciadamente ha sido una jornada muy triste, como todo Punilla. Yo hablo por mi pueblo, muy triste por esta situación. Nunca hemos vivido un incendio, pero nunca de este tipo, jamás. Bien. Hemos vivido de este tipo. Sí, bueno, vos sos oriundo de ahí, de la zona, creo que esto es histórico, ¿no? Nunca San Roque ha sido afectado por semejante siniestro, ¿no? Yo creo que esto es uno de los más grandes, complicado por el viento noreste, el viento este, que baja, lo que nosotros comúnmente llamamos el viento de la sierra, trajo todo el fuego sobre las edificaciones nuestras, todo sobre el pueblo. Bien, ¿tuvieron que evacuar alguna vivienda? ¿Hubo necesidad de evacuación? Alguna gente fue evacuada por producto del humo, pero no propio del incendio, porque bueno, los bomberos hicieron el correspondiente contrafuego para frenarlo unos metros mucho más adelante. En algunos lados nos cruzó y estuvo a 10 metros de las viviendas. Uh-huh. Eso se apagó entre los vecinos, alguna parte de los bomberos, pero bueno, todo fue colaboración para poder salir de esta situación, ¿no? Perfecto. Bueno, Tito, podemos llevar medianamente tranquilidad, esperemos que la cosa se mantenga así y ojalá llegue la lluvia, ¿no? Ojalá que así sea, amigo. Ojalá. Gracias, muy amable. No, por favor. Y muchísimas gracias por atender a Radio Inédita. Allí pasaba Tito Bustamante, presidente de la comuna de San Roque. La situación, precisamente en este momento, al menos ha sido controlado el fuego que estaba poniendo en riesgo las viviendas ubicadas en el faldeo de las sierras en ese lugar.